De actualidad local vamos a fijarnos en novedades, en distintos temas que tienen que ver con las asociaciones, por ejemplo, de vecinos, Río Ubrique, o también la asociación Tamal. Su coordinador de Tamal y portavoz de la asociación de vecinos Río Ubrique, Pepe Arroyo, nos acompaña ya aquí en los estudios de la radio. Pepe, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a abordar diferentes temas, comenzando con el trasvase. Javier Omar Aceite, el trasvase que ha abierto sus puertas en las últimas semanas durante un par de ocasiones, y la verdad es que queríamos referirnos a ello, y también con motivo del protocolo, ¿no? Que bueno, pues se observa que hay que mejorar y que en ello parece que se está caminando, ¿no? Sí, el trasvase. Antes que nada, eso, Pepe, sí. ¿Qué días en concreto se abrieron las compuertas del trasvase? Hace un mes y medio, y este fin de semana no, el anterior fue cuando se abrió por segunda vez. Decir que el hecho que cuando se abre el trasvase, hay una comisión de explotación del trasvase y una dirección del trasvase que está en Jerez. El director, y esto está llevado desde la Dirección General de Infraestructuras, y está en cuando se trasvasa es cuando se dan las condiciones. En el río de Guadiaro ha pasado un mínimo de caudal que se denomina ecológico, y cuando este agua ha pasado para que el acuífero de Guadiaro, de la zona del campo de Gibraltar, pues se entiende que ya a través de unas sondas que tiene está con el nivel adecuado, es cuando el excedente en la zona de la embocadura, en la zona de toma, que está en corte de la frontera, se desvía aquí el agua. Entonces, dependiendo del caudal, se puede trasvasar más o menos. Hace un mes y medio se trasvasó, bueno, se nos avisó tarde y mal, porque fueron 10 minutos antes, porque un acuerdo que llegamos hace 3 años con la Junta de Andalucía a través de un escrito era que se nos avisara, y que más o menos, si no un protocolo, por lo menos que se dieran las condiciones de información necesarias, de manera que cuando se abriera el trasvase, eso luego se ha estado haciendo también cuando se abre la presa, por ejemplo, de Zaralgastor, de manera que cualquier persona que pueda estar en el río, en el paso, en un vado, pues no le venga de pronto la toma de agua y pueda ocasionar accidentes o daños, ¿no? Entonces, nos sorprendió, digamos, que algo que entendemos ya que había quedado claro, pues se nos avisa 10 minutos escasos antes de que se fuera a abrir el trasvase. No pasó nada, si es verdad que no se abrió de manera gradual y que el paso hizo bastante daño en la pasada que hay en la pasada de la Yecera, donde hay vecinos que todos los días después tienen que pasar pues para el servicio de aprovechamiento que hacen en su finca. Esto motivó un escrito por parte de la asociación, remitida al delegado, en el que le pedíamos pues tratar distintos temas relacionados con el río y con el trasvase. El primero era precisamente la necesidad de un protocolo de actuación y de alerta cuando se fuera, digamos, a poner en marcha el trasvase de agua. Y también hablábamos, se pedía en esta reunión el informe que hemos comentado aquí varias veces de la empresa Linaria y otras actuaciones que considerábamos necesarias, digamos, que podemos decir que las relaciones existen, pero no son lo bastante fluidas, no son lo fluidas que era hace 2 años, ¿no? Tenemos que decir que las relaciones no son tan buenas como entonces. Razones podemos dar varias, pero entendemos que cuando tengamos esa reunión, que entendemos que va a ser pronto en lo que se nos dice, se van a aclarar, digamos, todas las dudas que tenemos desde la asociación. No obstante, sí decir que fue efectivo el escrito, ya que el trasvase que se produjo el domingo este, no el anterior, se nos avisó vía telefónicamente. Antes se avisaba solamente al 112, no sé el 112 qué tiene que ver eso en caso de una emergencia, sí, pero creo que no. También por ser sábado se avisó a la policía local, y a nosotros es la primera vez que se nos avisa directamente por teléfono por los técnicos responsables. Eso fue el sábado, diciéndonos que había, el día antes, entonces. Sí, el día antes, eso a nosotros nos pareció extraordinario, y que se iba a abrir, que tomáramos todas las precauciones necesarias. Nosotros tenemos una lista de personas que llamamos y entonces se avisa a todo el mundo. Sí es cierto que en el escrito nosotros pretendemos algo más, que el protocolo y alerta. El domingo estuvimos 3 personas en distintas horas del día con los técnicos del trasvase. Estuvimos allí, estuvimos hablando, y evidentemente somos algo chapucero en algo que es una explotación de un trasvase, los riesgos que conlleva, los daños que pueden hacer, la infraestructura que hay montada en la zona de la toma, de la embocadura, donde si alguien va allí se ve que se ha hecho una inversión muy importante para que el desvío de agua y el control y alerta, y también las medidas de aforo que hay allí, bueno, nos dan una idea claramente de que el excedente de agua es el que se va a trasvasar, y nos venimos a la zona nuestra, a la zona de Ubrique, y no existe más que un radar, que por cierto da unos datos que ya antes estaban en internet, cualquier vecino podía entrar, ya eso lo han quitado. Ellos lo tienen directamente en los móviles, saben los metros cúbicos que pasan. Por ejemplo, antes, ahora se hace de manera gradual, pasó 8 metros cúbicos por segundo, luego pasó 15, de manera que no viniera todo el agua de sopetón. Pero a nosotros nos sorprende que el criterio, por ejemplo, de excedente de allí, está claro, de que hay allí un punto, realmente son tres, pero uno que es el que está pasado a la presa, que te dice cuál es el caudal que lleva, y en la zona de Ubrique y de Barrida pues no hay ningún control de aforo y se hace a ojímetro, es decir, el técnico que viene pues te dice que el Barrida lleva 1 metro cúbico de agua, lo digo porque yo estaba presente, estuve escuchando la conversación, y el río de Ubrique llevaría 2 metros cúbicos de agua aproximadamente cuando se estaba trasvasando 8 metros cúbicos. Nos parece bien los caudales que hay en uno para ver cuál es el caudal que llevaría, por ejemplo, la zona del matadero, que 8 y 3 serían 11, ¿no? Lo cierto es que... O sea, que veis que hay en la entrada del túnel, está todo controlado, además con la última tecnología. Muy potente, máxima tecnología. Pero a la salida del túnel, pues no hay prácticamente nada, no habla de un radar, ¿no? Estamos hablando de un radar que está a 200 metros. Pero no hay nada que avise, además. No hay nada, digamos, que avise o que tenga en cuenta de que sí es importante medir y tener en cuenta el caudal allí con el aforo que tiene que pasar, que es bueno que aquí, que si se trasvasa el agua, sepamos que si aquí se ha dado unas circunstancias, unas condiciones de una gran avenida en el barrio, en el río de Ubrique, no lo vimos 8 metros cúbicos sobre 3 como los otros días, que sobre 15 que podría darse en alguna circunstancia, por lo tanto los daños. Entonces esto nos parece muy importante que se tenga en cuenta y es una inversión mínima porque hablando con los técnicos, y lo hemos hecho por escrito con anterioridad, a nosotros en el puente de Barría debería de tener precisamente pues otro radar. Esto es simplemente un cajón que se hace sobre el suelo de hormigón y hay una altura y te está midiendo exactamente qué cantidad de agua es el que está pasando, el volumen de agua. Luego en el río Ubrique, pues sin problema de ningún tipo, no hay que crear una infraestructura. En el puente que se encuentra, por ejemplo, en la piscina o al lado del polideportivo, pues allí precisamente se puede medir, que es algo muy simple, se va uno allí a corte y se ve que es bueno saber exactamente los caudales que tenemos en Ubrique, ya que la explotación, que es un negocio, bueno, que se haga con las medidas de seguridad necesarias, que si hay que retrasarlo 3 horas porque hay una avería de agua en Ubrique, que no se haga. Entonces, pues nos parece increíble que no exista un protocolo de actuación y de alerta. La alerta es tan sencillo, es que hay unos cuantos puntos de paso de personas y vías pecuarias afectadas que pasan. Los otros días pasaban ovejas y se tuvieron que tirar monte arriba. Entonces, que en estos sitios hoy en día la tecnología permite que en el año hidráulico, cuando se vaya a trabajar, pueda haber un poste que vía satélite o como hoy los móviles están, y tú puedes tener allí que se avise de que también se va a abrir el día siguiente, es decir, como una especie de paso cuando viene el tren. Lo importante es tener eso también previsto a la hora de los usuarios del río y de los pasos tradicionales que ha habido en el río de Ubrique. Eso entendemos que se tiene que regular, no es una cuestión de que alguien levante y se molesta llamar a algún vecino del río o al portavoz, mire, que esto es que no debe funcionar así, esto tiene que funcionar de una manera regulado, yo diría más. Y así se estableció en su momento hace 3 años cuando el plan de emergencia local de Ubrique se hizo, que es un plan general y había planes sectoriales, uno de ellos era el de inundación y uno que sugerimos nosotros del trasvase, es que desde este plan de emergencia local se tenía que poner los riesgos, que estoy hablando de la Yecera, pero quién me dice los daños que hay en la zona de en Ubrique, pues la Vega del Realejo y demás, que esta cantidad de agua te puede coger en el río alguien paseando De todas formas, la salida del túnel no hay ningún tipo de señal acústica, imagino no, que sí. No, no hay, no hay nada. No hay, de esto, ¿no? Tú estás allí y a la agua va. Agua va, pero no allí, sino en cualquier sitio. En los pasos habituales, es decir, que hay que establecer qué puntos son los que tienen riesgo, que avisar a los vecinos que normalmente están van por la mañana pero no están en Ubrique y pasan allí todos los días, porque es que le puede coger con el coche pasado y luego no puede retornar, y además con una información que se le diga, si es un caudal, se puede prever si va hasta 3, 4 o 5 días con un caudal que impide el paso de vehículos. Es decir, algo tan sencillo es que si yo tengo todo controlado en la zona de la toma de caudales y demás, y tener toda la repercusión que tiene sobre el campo de Gibraltar, es que aquí en la zona de Ubrique no tenemos nada, ¿no? Entonces, ese protocolo es necesario, por eso nosotros queremos estar en la Comisión de Explotación del Trasvase, para que este y las actuaciones que hay que hacer en el sitio, bueno, pues que se tengan, digamos, pues previstas, que se tengan establecidas y que sea de conocimiento. Entiendo que primero de la institución municipal del ayuntamiento, para que desde el ayuntamiento se establezca aquello que se considere, pero por parte de los usuarios y propietarios de finca, pues también digamos esa información para que no ocurra un accidente. No ha pasado nada, pero puede pasar, y en este caso ni el trasvase fue el máximo que se puede pasar, porque son 30 metros cúbicos por segundo, sino en el caso, digamos, del tiempo y de todas las circunstancias que están rodeadas con el trasvase y que están establecidas. Y, evidentemente, todos los vecinos que requieran información, pues tendrá que ser facilitada, digamos, por la Comisión de Explotación del Trasvase. Es decir, tomarnos un poco en serio que tenemos un trasvase que está ocasionando daño, que, hablando, no es un caudal importante que está trasvasado, no va a haber ni riada, pero los daños han sido muy importantes en la zona de la Yecera, también en la zona de más arriba, donde los Faveros, y otro punto que los otros días vimos, hay un problema también de corrimiento importante de la carretera que va al embalse, la carretera del Matadero, y luego también Charco Mariana. Bueno, si sigue el año como está, pues nos va a quedar que se corte a unos 4 metros lo que es el camino que va del Puente Realejo al Parque Perurbano. Por lo tanto, aquí hay que tomar actuaciones de urgencia, y aparte el protocolo, que ya en este caso ya no es de daño relacionado directamente con los márgenes del río, sino estamos hablando de protección a las personas que usuarios, digamos, del río, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo trasvasando, por ejemplo, hace mes y medio y la pasada semana? Bueno, la vez anterior fueron 15 días, eso es la apreciación que hacemos nosotros por la visita que hacemos. Yo te digo que antes los datos eran públicos, ya no lo es, y en este de aquí, que el caudal ha sido mejor, lo que ha sido este fin de semana, también se estaba trasvasando este fin de semana, ha estado toda la semana, pero el caudal ahora mismo es mínimo, porque también es verdad que no hay apenas caudal ya en el río Guadiaro, porque no ha habido precipitaciones importantes, ¿no? Una semana esta última, ¿no? Una semana es lo que nosotros calculamos, porque el domingo precisamente estuvimos allí viendo, y ya entonces, en relación a la fotografía que te he mandado, que se ve que era el primer día, este agua que se está pasando era del domingo, por lo tanto el caudal, no lo sé, pero no llegaría ni al medio metro cúbico por segundo, ¿no? El caudal, por tanto, trasvasado no tiene no ese dato. No se sabe porque los datos están cortados, que es otra de las cosas que hemos preguntado, el por qué ahora mismo. Si antes era público cuando era desde la Confederación, ahora el SAI de la cuenca mediterránea, al pasarla a la cuenca atlántica, no vienen esos datos. Entendemos que lo mejor es que se están adaptando a algunas de las cosas, pero la Junta ahora mismo no está facilitando esa información. Estoy viendo la imagen que nos mandaba de la salida del túnel del trasvase, que es cierto que está protegido con, bueno, pues evidentemente su vallado, sí, sí, y demás, pero bueno, no hay ningún tipo de imagino, yo creo que debería haber, ¿no?, algún tipo de llamada, sí, acústica, de alerta, porque solo se ve un cartel que pone prohibido el paso, peligro, avenidas de agua. Sí, porque algunos nos metíamos antes por ahí. Yo he tenido la cosa que yo he ido hasta allí, hasta corte por dentro del túnel. Y había más de un curioso que se metía, y había problemas, sobre todo porque en el centro del túnel, cuando pusieron o prohibieron el acceso, había unos desprendimientos de alguna de las dos velas en la zona central, por un desplazamiento de terreno, que eso se solucionó. Pero evidentemente no es cuestión de que la gente o cualquier animal se meta en el trasvase y pueda ocasionar daño, eso entiendo. Y está protegido lo que es la desembocadura de este tramo. Luego, en todo el resto, pues no hay ninguna infraestructura. Hay algo en el puente de los Cuatro Ojos, que es una boya que te dice la altura, pero los mismos sedimentos, el mismo material de arrastre que se pone al lado hace de que no te diga nunca el dato exacto. Más, la vez anterior estuvieron los técnicos y es que se había quedado cogido a través de piedra. Nosotros pedimos ya una infraestructura claramente de alerta, una de previsión, y luego el protocolo que entre todos, según las necesidades, tanto técnica por la explotación del trasvase como por los usuarios del río, pues quede regulado y establecido en un protocolo, ¿no? Eso es uno de nuestros objetivos, si no voy a decir más importante, muy importante, que antes lo teníamos solicitado, pero después de ver la falta de aviso la vez anterior, a quién se avisa y cómo se avisa, pues nosotros entendemos que eso es fundamental. Aparte de eso, la información que hemos solicitado y que antes comenté del informe de la empresa Linaria, que entre unos y otros pues estamos en una situación que parece ser stand-by, porque este informe se hizo sin que tuviera unas conclusiones. Nosotros pensamos que no se hizo unas conclusiones porque se hace una valoración de la situación del río de daño, pero no se dicen las causas de ello y el por qué se ha producido. Nos parecía fundamental que lo recogieran por una sencilla razón: no cometer los mismos errores que se han estado cometiendo los últimos años en las medidas o en las actuaciones u obras correctoras o complementarias. Evidentemente se quedó no parado, sino no tenía las conclusiones. Se le ha aportado por parte de la empresa Linaria las conclusiones y sospechamos, parece ser, que las conclusiones o las causas, el por qué el río está así, pues no gusta de todo a los ingenieros técnicos que han estado regulando o están en la explotación o que hicieron la presa. Y se está ahí en una situación de ver cómo encaja la situación de seguimiento que nosotros le hemos hecho al río con aportación de pruebas, para que evidentemente las obras que son necesarias pues se realicen y que las cantidades que tienen que venir a través del canon sean las adecuadas, y que todo lo que nos ha hecho en el trasvase, que casi no se ha hecho nada, bueno, empieza a hacerse ahora, ¿no? Eso es lo que se nos dice, que ahora mismo se están estudiando las conclusiones están en Sevilla. Estamos en una situación así. Hablaba de la comisión de explotación del trasvase, que se sigue solicitando la inclusión de Ubrique, de representantes de la asociación en ese órgano. Como no obtenéis respuestas ni se reúne este órgano, vais a solicitar la intermediación del defensor del pueblo. Sí, vamos a ver. Las relaciones son buenas, con los técnicos son buenas, pero el silencio, si no administrativo, entendemos que si tú mandas un escrito solicitando algo, es que desde la misma Junta de Andalucía, desde las direcciones generales, de la Secretaría General Técnica, que hemos hablado telefónicamente con ellos y que ha llegado, que se está de acuerdo, pues nos parece de que si hay una comisión de explotación del trasvase que se reunió de urgencia sin haberse renovado según la nueva ley de órganos colegiados de la Junta de Andalucía, pues a nosotros nos parece que ya es bueno que se reúna, porque lo contempla de una manera extraordinaria por la situación que hay. No se nos responde ni sí ni no, aunque algunos dicen, sí, Pepe, que ya está. Y bueno, yo es que no quiero que la asociación, es que queremos estar y que se convoque lo antes posible con un orden del día, que queremos aportar 3 o 4 puntos, entre ellos está del protocolo. Nosotros entendemos de que es un funcionamiento que no nos parece regular, que no lo podemos aceptar, pero pudiera hacer de que nos encontremos con una sorpresa de que la Junta contempla que no estemos nosotros. Entonces, nosotros, el defensor del pueblo, entendiendo que tenemos derecho, entendemos que hemos cumplido los requisitos, agradecemos al Pleno Municipal que también apoyara la petición que nosotros habíamos hecho, y hay un escrito de la alcaldía y también del Pleno pues diciendo que esta asociación quiere que se pertenezca. Nosotros queremos trabajar ya, entonces denunciamos algo que nos parece ya, primero eso, que a los escritos que hemos mandado desde hace 5 meses no tengamos respuesta, de que queremos que se convoque lo antes posible, y aprovechamos que mandamos esta denuncia al defensor del pueblo, pues también denunciamos, el término no, consideramos que informamos al defensor del pueblo con respecto al funcionamiento del Consejo Local Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad, porque los que estamos de portavoz y la dirección y la directiva de la Asociación de Vecinos, en la que se nos convoca y no acudimos a la última reunión y tuvimos que hacer un escrito, porque entendemos que no se está cumpliendo el reglamento. Nosotros es fundamental que algo que tenga un reglamento es que se cumpla. Bueno, pues denunciamos lo que entendemos, pues estas convocatorias que no se ajustan a lo que se contempla en el reglamento, tanto a la composición, tanto es como en la orden del día, pues que se dice, por ejemplo, que los temas que hay que tratar, pues se tendrá que aportar la información necesaria, bueno, pues no tanto simplemente por respeto a la asociación que vaya allí, que esté interesada en un tema o que haya propuesto un tema, sino simplemente para los restos de vecinos, para que antes de la reunión sepa y puedan hacer las preguntas adecuadas. Por lo tanto, denunciamos o mandamos un escrito, que pedimos, digamos, amparo, tanto contra la Junta de Andalucía como contra el Ayuntamiento de Ubrique, para que, de alguna manera, las condiciones o las relaciones que tiene que haber en un consejo, en un caso, como miembro agrario en la Comisión de Explotación, como aquí en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad, pues se haga con las garantías necesarias, con la intención evidente, que lo que queremos es que no que se trate desde la Asociación del Río la situación del trasvase, la situación del río, sino también que haya un grupo de trabajo donde otros colectivos y todo el mundo pueda estar informado de lo que está haciendo la asociación, y nosotros podamos entregar la información necesaria y también podamos demandar al ayuntamiento, y que el ayuntamiento se demanda que todas aquellas actuaciones que considere que tiene que hacer, pues también informe, digamos, a las personas que estamos trabajando, a los colectivos que estamos trabajando en relación al río. Y esto ya está prácticamente elaborado, se ha hecho un dossier bastante amplio y con toda seguridad la semana que viene se mandará al Defensor del Pueblo. Antes de dejar el tema del trasvase, me comentabas que habéis tenido que denunciar el hecho de que hay una serie de canoas que se lanzan por el río sin autorización, porque evidentemente no hay una denominación de zona navegable en ningún tramo de esa parte, ¿no?, del río. Sí, puede llamar la atención, por ejemplo, a mí me la llamó los otros días, desde hace 4 años, porque está abierto el trasvase, que ha estado un montón de años cerrado. Bueno, pues hay un grupo de personas de la zona de la Vía de Cádiz, también de Sevilla. Ellos están bien organizados y tan pronto ven que puede llover, te puedo decir, hasta tienen teléfono que nosotros no teníamos antes. Pero entonces, ellos se lanzan cuando abre el trasvase. Exactamente. Mientras no abra, no. Mientras no puede. Pues no hay apenas, claro, evidentemente, no hay caudal. Entonces, muy curioso, los otros días tuve la oportunidad de delante, pues uno de los técnicos le dijo que el caudal y que ya podía venir a tirarse. Te digo, ese tipo de relación que algunos aquí nos quedamos sorprendidos. Tanto es así que cuando nosotros hacemos una visita para abajo ya están aquí. La cosa es que alguien dice, hombre, no queréis que se haga nada en el río. No es eso. Nosotros hace muchos años, y te digo por Tamar, cuando decíamos el trasvase, veíamos que el trasvase tenía todos los atractivos y todas las condiciones, digamos, para que se pueda practicar este tipo de descenso en agua brava, ¿no? Y lo presentamos hasta a la renovación del plan de uso público del parque natural de la Sierra de Grazalema. Otra cosa es que esto se tiene que regularizar. ¿Por qué? Porque los mismos vecinos estamos preocupados de que todavía no hemos llegado al acuerdo cuál es el dominio público hidráulico, cuál es la zona de servidumbre, y las alambradas o los daños o los desvíos del río ha hecho que se meta en finca privada. Tienen los vecinos, pues, a veces una alambrada que no está lejos de los 5 metros de servidumbre. Si hay un desvío y sale un chaval con la piragua, podría tener un accidente y nos preocupa la vida de las personas, evidentemente. Pero lo que te puede sorprender es que alguien que hace una actividad como esta, deportiva, de riesgo, bueno, pues no tiene autorización ni siquiera de medio ambiente, de todos los departamentos de agua, no lo tienen, sino pues se hace simplemente porque, ay, yo vengo y este me facilita los metros cúbicos y yo voy. Pero el parque, por ejemplo, ni la guardería, ni la Dirección Técnica de Uso Público del parque tenía conocimiento de esto. Hemos tenido nosotros que denunciar porque previamente ellos habían denunciado a 2 vecinos por las alambradas que no le parecían bien. Uno de los intereses o de los objetivos de la asociación es precisamente que el río, y lo hemos dicho aquí más de una vez, se recupere no solamente medioambientalmente, sino que tenga el atractivo o el potencial de un paseo fluvial. Se realicen actividades. Pero que esté regulado y se evite el peligro. Y hasta esto, porque la gente cuando ya organiza hasta un campeonato al año y una actividad, es decir, todo está, pero que se haga regularizado porque nos preocupa de que haya un accidente, que ha ocurrido, algunos vecinos tienen fotografía, que ha volcado las piraguas por medio y no saben cómo salir, se han metido en la finca privada, en la alambrada. Oiga, mire usted, primero que el río tiene que tener una zona de servidumbre, que parece hay una vía pecuaria que está perdida en 2 kilómetros, que se recupere, vamos a empezar a trabajar ellos mismos, parece ser, porque ellos me dicen que no, me están metido en la vía pecuaria, han quitado vegetación, han hecho un sendero, se lo llega a hacer un vecino, me lo fusilan, pero lo de ellos nadie lo ha visto. Entonces entendemos que hasta los otros días tuve oportunidad de hablar con uno de los responsables de estos chavales, es que tan pronto tengamos el informe de la empresa Linar y se conozca y qué actuaciones, evidentemente a uno que se le va a llamar son ellos, porque en el futuro puede ser uno de los usuarios. Pero aparte de eso, hay un trámite que hay que realizar, que nadie ha hecho, que nadie se ha preocupado, es que hay que determinar qué zona del río Ubrique o del arroyo de Barriga es navegable para que se pueda autorizar. Bueno, pues nosotros hemos iniciado el trámite haciendo una propuesta, qué parte nos parece, que es casi la totalidad, pero para evitar, por ejemplo, que en la pasada La Yecera, provisionalmente a donde está, y hasta el paso que se nos va a hacer allí, un puente, bueno, es que allí hay un paso de personas que todos los días de tránsito, de pasar de un lado a otro del río. ¿Una pasarela? Una pasarela, es que en la foto que te he mandado hay una que el travesero ha llevado. Bueno, es que pueden venir estos chavales que se tiran, no frenan y se pegan un leñazo y podemos tener una responsabilidad con eso. Pues mire usted que eso tampoco se puede hacer. Entonces, actividades que haya que hacer nuevas, sí, un protocolo de actuación en todo el conjunto del río, con el funcionamiento del trasvase, tanto en la apertura como en el funcionamiento de todo el trasvase, como que nosotros prioricemos una serie de cosas que estará evidentemente en la recuperación, regeneración del río, en aquella zona donde pueda haber corrimiento de tierra y en aquella zona, digamos, de vía pecuaria o zona de servidumbre, de manera que cualquier accidente, cualquier otra actividad lúdica o deportiva se pueda hacer. Entonces nos vemos que es que nos vemos inmersos en una serie de cosas que realmente no debería ser preocupación de la asociación, pero ante la falta de, entiendo, de que este tema se ha tratado por las instituciones, bueno, pues tenemos nosotros que tomar, digamos, esta iniciativa, ¿no? Pero que por ahora ya, por lo menos, han dado cuenta lo que todo el mundo conocía, es decir, de guardería. Nadie ha hecho una propuesta y que vamos a hacer nosotros esa propuesta complementaria, digamos, dentro del protocolo y dentro de toda la actividad que se pueda hacer. Y por eso nuestra urgencia y por eso la de Defensa del Pueblo, que esto no se puede dilatar más, porque quizás nos hemos acostumbrado los vecinos, cuando yo le hablo a Pepe, lo de siempre es que empieza el año y viene Navidad, luego mira que viene el carnaval, no, espérate que ahora viene la feria de abril, no, espérate que ahora Semana Santa, no, espérate que viene el verano. Aquí, por una u otra cosa, es que no sabemos cómo meter entre ese periodo lo que queremos hacer. Mire, esto no puede continuar así. Nosotros, digamos, denunciamos y vamos a exponer claramente, y los escritos que mandamos lo demuestran, es que mandamos muchos escritos, pero no tenemos respuesta casi a ninguno de ellos. Sí, luego, y esto lo agradezco a todo el personal técnico y muchos de los responsables, tengo que decir, el trato que recibimos por parte de la Junta de Andalucía, no del Ayuntamiento, pero que eso es así. Nos quedamos casi sin tiempo, pero hay un tema que quiere, bueno, pues también nos deja novedades en referencia a la variante. Y al PGOU, estáis en un proceso de intentar realizar aportaciones al PGOU, a proyectos también como el tema de la variante. Me comentabas que habéis estado solicitando información sobre lo que era el proyecto original de la variante para compararlo con lo último que se conoce y poder realizar aportaciones, y bueno, pues en ese proceso también estáis, ¿no? Vamos, ya la Asociación del Río, a través de los distintos con Tamán en el plan hidrológico, tuvimos que mandar alegaciones, en el EPTI también tuvimos que mandar, en lo de inundaciones, en la gestión de las inundaciones, mandamos bastante información, y nos gusta saber que los documentos que hay de la Junta de Andalucía casi no han aceptado muchas de las sugerencias, otros están en vía de estudio, pero hay una preocupación de la asociación en el tema este del río. Tamal ha aportado mucho, lo mismo que Agadén. El caso está de que ahora nos movemos en algo que nos parece fundamental, que porque muchas de las actuaciones, digamos, que se van a contemplar en Linaria, que algo se me ha dicho, pues afecta al PGOU. En el PGOU a nosotros nos preocupa, evidentemente hay un retraso de hay 2 años que prácticamente está paralizado, no se ha hecho nada. Y hay algunas actuaciones que el tema de inundaciones, bueno, está ahí, que es una de las cosas que queremos hablar, y lo que se le manda al delegado es precisamente tener una idea. Te digo, no lo he dicho antes, a la Dirección General de Dominio Público Hidráulico e Infraestructura un escrito, le hemos mandado porque queremos tener una reunión con ellos, porque tuvimos conocimiento por Radio Brique que desde el Ayuntamiento se iba a hacer una visita. Nosotros preguntamos qué es lo que está tratado y queremos saberlo, porque nos parece que si de aquí no nos enteremos, por lo menos de la dirección. Bueno, el tema del PGOU, con respecto a la variante, es que nos parece fundamental porque también va a tener una incidencia a su paso por el enriadero y a la hora de la actuación, digamos, que se tiene que tener en el margen izquierdo del arroyo de Barrida. Como evidentemente hay un proyecto antiguo que quedó sin realizarse, en el 2008 salió información pública en el que se reconoce, bueno, el proyecto en sí, además cómo se iba a financiar, que se le había pedido a una empresa, de que iba a costar 6.000 euros este proyecto, como posteriormente en el 2014, gracias a algunas gestiones que hicimos desde Ubrique, se realizó un nuevo trayecto, otro nuevo itinerario, y además se modificaba el que iba a ser el famoso puente de San Francisco, ya no se iba a realizar, y además los técnicos decían de que era mucho mejor porque no iba a tirar por debajo del polígono de la piel y que iba a llegar, digamos, la rotonda del móvil. Bueno, como ese proyecto existe, además es público lo que es, digamos, la información general que hay del proyecto, pero solicitamos al ayuntamiento que nos facilitara, no se nos ha querido facilitar, y entonces se lo volvemos a pedir, que ellos lo tienen en Cádiz, que se nos dé una copia, aunque nosotros tengamos que pagar la copia. Lo cierto es que nos estamos moviendo en el tema de inundaciones, en el tema del cauce del río, en el tema de inundaciones, y ante el criterio, digamos, de que no se informa o que no se convoca el Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad y que no hay un grupo de trabajo, no se facilita, digamos, lo que es la participación ciudadana, bueno, pues estamos haciendo, digamos, estas gestiones desde fuera y que nosotros ya haremos aquello que nos parezca conveniente con respecto a lo que es el tema de la variante. Sí es curioso, digamos, a lo mejor el dato de lo que cuesta, el famoso puente de San Francisco, bueno, que está colgado y que no es un tema, digamos, que hay que olvidar, no todo solamente en el tema medioambiental, sino también la repercusión que tiene sobre el tránsito de vehículos pesados en Ubrique, y eso lo hemos visto los últimos días con el famoso camión este que está pasando las vigas, ¿no? Pues entonces estamos en ello. Pues seguiremos atentos a este tema, nos quedamos sin tiempo porque estamos ya en tiempo de la sección del personaje que va a comenzar enseguida, hoy centrado en la ONCE, la agencia administrativa de la ONCE en nuestra localidad. Pepe Arroyo, lo dicho, nos tenemos que marchar, hasta aquí la información sobre esos temas, seguiremos abordando novedades. Muchas gracias. Gracias a ustedes.